¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Los Lakers de Los Ángeles conquistaron una victoria emocionante contra los Trail Blazers de Portland. Con un marcador de 116-110, Anthony Davis brilló con 30 puntos y 13 rebotes, liderando a su equipo en una noche sin LeBron James. La ausencia de LeBron James debido a una lesión en la pantorrilla izquierda no detuvo a los Lakers. Rui Hachimura fue la sorpresa con 19 puntos, 8 de ellos en los últimos 3 minutos y 43 segundos de juego. Ahora pasamos al béisbol local con Leury García, que brilló un impresionante triple y un sencillo en el emocionante triunfo de los Gigantes del Cibao, quienes se impusieron con marcador de 7-4 sobre los Leones del Escogido en la tarde-noche del domingo. García, con sus dos batazos, alcanzó una marca significativa al igualar a Mauricio Núñez en el puesto 183 de los bateadores de Lidón que han conseguido 200 hits o más, quedando a solo dos de Jovino Carvajal. Seguimos con Lidón, pero en Nueva York, con la contundente victoria 9-6 de las Águilas Cibaeñas, que se alzaron como campeones de la Serie de Titanes del Caribe, arrasando con los Tigres del Licey. El emocionante enfrentamiento que se llevó a cabo en el majestuoso City Field de la ciudad de Nueva York. Una impresionante multitud de 32.536 apasionados seguidores del béisbol dominicano se congregó para presenciar este evento hípico, elevando la asistencia total de la serie con cifra impresionante de 90.900 asistentes. Amigos, para más información de todas las noticias e informaciones deportivas, síguenos en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por su sintonía. Hasta una próxima ocasión.